barrio, copias borrosas. Reyezuelos de calle, pura camorra. No somos los mismos que los de entonces, y mudamos de alma como de ropa. El misterio de la vida nos acojona, guiándonos hasta calles ciegas sin luz, y buscamos un norte de alguna forma. Pero en mi brújula el norte siempre apunta al sur. Ay, ay, ay, ay, ya sé por qué. Mi norte siempre apunta al sur. Prefiero encender una luz a maldecir la oscuridad. Mi norte siempre apunta al sur. No da paseos por entre las nubes, quien no busca estrellas en el techo del salón, quien no se siente un delfín, quien no quiso ser cometa, capitán de galeón. Y mientras que el cielo siga medio hacer y por acabar, seguiremos soñando bajo su azul, y buscaremos el norte de alguna forma. Pero en mi brújula el norte siempre apunta al sur. Ay, ay, ay, ay, ya sé por qué. Mi norte siempre apunta al sur. Prefiero encender una luz a maldecir la oscuridad. Mi norte siempre apunta al sur. Y si el pasado ya pasó, y si el futuro es tan incierto como el clima en mi ciudad, nos queda tanto por hacer, por descubrir en el camino de regreso a nuestro hogar. Aunque ya sé que mi brújula me llevará al sur. Ay, ay, ay, ay, ya sé por qué. Mi norte siempre apunta al sur. Prefiero encender una luz a maldecir la oscuridad. Mi norte siempre apunta al sur. Mi norte siempre apunta al sur. Prefiero encender una luz a maldecir la oscuridad. Mi norte siempre apunta al sur. Mi norte siempre apunta al sur. Musicòpolis, obrint durant uns minuts les seves portes cap a la bona música d'actualitat, aquests temes que ens acompanyen com aquest de Revolver, que es diu Mi Norte Apunta Hacia el Sur i que pertany amb el seu àlbum Argan, llançat al mercat discogràfic el mes de març del 2011. Després d'aquesta cançó de Revolver, Jason Derulo amb Miguel i el Seventh Heaven Radio Edit. All night long. around you. If I get your body close, I let go. Hoping you're about to tell them all the guys. If you lose your number, you're done. They don't get another shot cause you look drunk. Like a TV show, baby, reruns. Every chance I get, I'ma turn you on. Fantàstica, una nova creació amb música pel·lícula Jason Girolo presentant aquest 7-7 Radio Edit del seu It Girl i ara la música de casa del país amb Casa Russa des de l'àlbum Fantàsticamente Hablando versió en català del missatge codificat. Carlos Tejedor i Damián Tejedor a la composició. Sense regal, com viure ple de desengany i sa ciutat ja ha perdut el seu encant, perquè l'he de visitar sense rebre notícies teves en poder. Quan tinguis un moment envia'm una senyal, un missatge codificat on diguis saps. No he perdut gaire temps pensant en altra gent, pensant en altra gent. L'ansietat m'allunya de sa realitat, no puc donar una passa en vany. No reconec aquell que vaig en esmirall i sa plaça ha perdut el seu encant, perquè ja no hi ha infants jugant. Almenys jo no em reconec a sa postal. Quan tinguis un moment envia'm una senyal, un missatge codificat on diguis saps. He perdut gaire temps pensant en altra gent, pensant en altra gent. Man. ficat un guissat. No he perdut gaire temps pensant en altra gent. T'he codificat, on diguis saps, no he perdut gaire temps pensant en altra gent, pensant en altra la música de Casa Bastida amb un missatge codificat, perquè l'entengui qui vulgui, amb Casa Russa, i ara, el món del dance, a Musicòpolis, amb Robert Ramírez, It's a Miracle, de l'àlbum del mateix nom. Així hem ballat, així hem escoltat el més nou de Robert Ramírez amb It's a Miracle, que us sembla si ens demanem i ara què fem? Més d'una vegada ho heu pensat, doncs escoltar el més nou des de l'àlbum I ahora que hacemos de Jarabe de Palo, es diu Frío. frío. Cuando estás conmigo sientes frío. Si me miras fijo ves frío. Cuando algo te digo hoy es frío, distante y esquivo, miedo a verte llegar y tú digas frío, a un beso, un abrazo y no estar del vacío, a que prenda el fuego y después llegue el frío, frío, y así ha sucedido. Llueve afuera, pasó el tiempo y me acuerdo de ti, de esos días increíbles, de tu amor irrepetible. Lleva afuera y hace frío. Nunca supe despedirme, solo quería decirte que San Valentín no existe. Frío. Si algo me has pedido te he dado frío. Cuando me has querido frío has tenido. Donde hubo cariño ahora solo hay frío, frío, y yo sin sentirlo. Miedo a cruzar la calle que lleva al olvido. A volver a casa y no sea contigo. A despertar muerto de frío, porque tú te has ido. Ha sido un instante sentido frío, quizá el que tú tienes conmigo. Llueve afuera, pasó el tiempo. Me acuerdo de ti, de esos días increíbles, de tu amor irrepetible. Llueve afuera y hace frío. Nunca supe despedirme, solo quería decirte que San Valentín no existe. Llueve afuera y a lo lejos suena un hit de Johnny Cash. Habla de amor verdadero, condenada a lo imposible. Llueve afuera y hace frío. Perdóname, solo quería decirte que San Valentín no existe. Perdóname, Valentín no existe, perdóname, San Valentín no existe. Cançons fantàstiques que ens arriben a través de Musicòpolis i que ens han acompanyat amb Jarabe de Palo. Ara, Christina Perri, des del seu àlbum Love Strong, el senzill anomenat Heart of Hearts. Hoy también sigo igual, otra vez mis celos son lo único que hay para cenar. Quiero ser de tu piel el tatuaje que la lluvia no pueda borrar. Quiero ser yo solo el dueño de toda tu risa. Colarme dentro de ti, ser el aire que respiras. Miénteme, dame más. Nunca obtengo dosis que me consiga saciar. consejos. Son laberintos donde sin remedio me pierdo. I acabarem aquest segment de Musicòpolis després de Christina Perry i el seu Jar of Hearts amb una cançó de Memòria de Pez. Aquesta formació, des de l'àlbum Cien Nudos por Segundo, ens aportarà una composició que du el nom de Celos. Musicòpolis, la capital de la música. No, I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are? Collecting a jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around if I too strong. gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come.